arrancamos los motores y preparamos el picoteo, porque ya comienza el estelar de las noches por las ondas populares de Radio Manque. Con ustedes, el gordito picarón, Sammy Bamondes, y la loca cachetona, Katina González. Un nuevo programa más del Peor en Nada, el programa más desordenado, más disparatero de acá, de esta casa radial. A veces siento que no nos quieren, pero seguimos presentes, por supuesto, y dando la información y contingencia al orden del día, ya que todos los días pasan cosas, por supuesto, también. Y es por eso que hoy quiero presentarles al bello panel que está conmigo esta noche. Bueno, no es un panel precisamente, sino que es el señor Jaime Fido Dido Rodríguez. ¡El aplauso! ¡Bravo! Hola, hola, hola. Saludos a todos y todas que estén en la sintonía de la frecuencia de Radio Manque, 102.9 FM, en el www.radiomanque.org, también para irlo recordando. Sammy, ¿por qué partí diciendo que no te querían mucho? Digo yo, porque a lo mejor digo mucho garabato, entonces, no sé, po. ¿Se siente así como, sí, menos querido? Me siento como que me retan mucho, sí. ¿Es que es la voz popular que ha dicho? ¿Ah? ¿La voz popular? Maldición. Bueno. ¿Sabéis qué? Mira, el día, bueno, yo precisamente, en base a lo que tener un buen lenguaje, ¿cierto? Bien correcto. El día 21 de septiembre pasado se celebró un día más del trabajador radial, ¿cachai? Esa es, sí. Sí, pues, y aprovecho el pase este, ¿cachai? Para saludar a todos los chiquillos de la Radio Manque, por supuesto, y a las compañeras también, que trabajan acá, pues, radialmente, ¿cierto? Comunicando, informando, ¿cachai? A todos los programas de esta bella casa radial, compañero, ¿cierto? De lo que es Radio Manque. Y a toda la gente que puede hacer posible que exista una radio comunitaria sin que se metan, no sé, po, evangélicos, ¿cachai o no? Sino que cabros que quieren informar de verdad, ¿cachai? Oye, sí, esa, gracias por el saludo, por el trabajo también, Radio Manque, estuvo ese día también recordando un poquito la labor que hacen todas las radios comunitarias y todas las radios hermanas, también las radios libres que están generando contrainformación y levantando pequeños espacios que son en definitiva trincheras para poder comunicar desde otro sector. Exactamente. Porque las comunicaciones están pero copadas por empresarios, por iglesias, por grupos de poder, entonces Copadísimo. También que las comunidades tengamos un espacio de donde poder instalar otros temas es súper, súper importante. Y no es un trabajo fácil, pero aquí para estamos nada. Y acá seguiremos también defendiendo lo que es este espacio que busca, como decía Sammy, también generar un pequeño granito de arena para la comunicación, para el entendimiento, para ir ampliando conocimiento también e instalando temáticas en la comunidad acá de Rancagua. Todo el rato, por supuesto, como bien dice Jaime, mandar un fuerte abrazo a todos los trabajadores radiales, chiquillos. Ustedes no se imaginan lo importantísimo que son las radios para el país. Claro, hay momentos donde fueron muy, muy grandes y otros que están más chiquititos, ¿cachai? Porque claramente la misma tecnología, ¿no es cierto?, va desarrollándose, pero eso no quita que el rol de las radios sean tan importante como lo fueron en varios capítulos de la historia, ¿cachai?, de este país, po, bueno, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, pues, para el golpe, ¿cachai?, el presidente Salvador Allende dio su último discurso a través de la mítica Radio Portales, ¿cachai? cuando fue el terremoto del 27 de febrero del 2010, si no me equivoco. Sí. Sí. Claro, los milicos utilizaron radio Bio Bio, ¿cachai? Para comunicar todo el tema de la emergencia. Entonces, muy importante eso. Y a raíz de esto, yo tengo un reto para esta radio. A ver si ya, se puede a ver, hacer. A ver qué. A ver si se puede hacer. No a sé, ver, digo yo, ¿no? Bueno, para hacer un pequeño tributo para todas las radios, ¿cierto? Quisiera que realicemos este programa como la radio de los 60. A ver, ¿qué cómo tal? Sería eso? A ver, está bueno. Un está lenguaje así moderado, ¿cachai? Como así, radio, como bien modulado, ¿cachai? ¿Ah? Como la radio antigua. Como la radio antigua, ¿cierto? Como y con música como un Charleston así. Se podría, ¿no? ¿Tomáis el reto o no? Sí, pues. Sí. Ya, arriesguemos. Sí, no sé si no. Si es lo mismo. Van a aganchar los auditores. Sí. O si le irán a cambiar, no sé, pero está. ¿Tú crees? Sí. A ver, ¿qué podemos hacer? Que sea por el segundo bloque nomás. ¿Te parece? Por el segundo, para que nos preparemos bien. Eso, pues ya, démosle. ¿Ya? Segundo bloque inspirado en los 60. Por el segundo bloque, entonces, del Peor en Nada, lo vamos a estar inspirando en la radio de los 60, como él, en la más tradicional, por loco, ¿sí o no? Con el famoso comercial este de osteoartrit. ¿Sí o no? ¿Has escuchado eso, no? Para sus dolores de músculo. Vale, había uno clásico. ¡Ay, cómo era! El de una pastilla. una pastilla para el resfriado, de color amarillo, pero no me puedo acordar el nombre de la... ¿Una pastilla para el resfriado? A ver, déjame ver acá. A lo mejor... Pero era un clásico también de la radio. El Caballero se murió hace un par de años, pero todavía suena en alguna radio ese reclame, como le decían. A ver, bájate un poco para escuchar esto, ¿eh? Bájate el... ¿Sí? Y recomienda el principal ingrediente de Mejoral contra el dolor. Claro, contra dolores, Mejoral da alivio rápido y reanima. Es el más viejo todavía. Por eso, millones de mexicanos prefieren Mejoral sobre otros analgésicos. Esta preferencia consagra el prestigio de Mejoral y hace posible su bajo precio. Me acordé del otro. Piretanil. Piretanil, ahí está. Para sus dolores y musculares y dolencias del cuerpo, use piretanil. Ya, muy bien. Entonces está el reto hecho. Segundo bloque lo vamos a realizar como la radio de los 60, como un pequeño tributo para las radios de Chile y el mundo, por supuesto, que son tan importantes, ¿cierto? Vamos a partir entonces con este primer bloque. Recuerden, estamos a 25 de septiembre. Son las 20:19, estás en Peor en Nada por la 102.9 FM. Oye, vamos a dar el WhatsApp por si nos mandan un WhatsApp, lo podamos reproducir. Es el más 569-5940-9686, más 569-5940-9686, para que puedan mandar sus audios de WhatsApp. También, bueno, recordarles que este sábado 29 de septiembre, ¿cierto? Cabe sábado 29, ¿no? Sí. Sí, ya. Este sábado 29 de septiembre se viene un conversatorio acá en la radio, ¿cierto? Sobre de las compas seca las cabras del programa Enclaves Lunares. Un conversatorio feminista, ¿cachai? Que se va a estar realizando acá en las dependencias de la Radio Manque. Desde las 7 de la tarde. Voy a ver bien, sí, porque a lo mejor me retan después. Andáis informando y después... Nada que ver, por... A ver... No, espérate. Aquí lo... Acá está, ya. Lo encontré. Acá está. Ya, dice... Conversatorio feminista... Me sale el logo ahí... Ahí está, sábado 29 de septiembre, desde las 3 hasta las 20 horas, en calle Calderón 97, Rancagua. Estamos acá cerquita del terminal, ¿ya? Entonces, este sábado, desde las 3, venga para el conversatorio feminista del programa Enclaves Lunares de Radio Manque, ya lo sabe ya, venga. Dice que es por un aporte voluntario de 500 pesos. Buena. Para que vengan las cabras, ¿cierto? Bien, pues bien, bien. Se pueden financiar las cabras, sí. Obvio. Le mandamos un saludo, por supuesto, y un feliz día también para las cabras de Enclaves Lunares de esta casa radial de La Manque. Oye, Jaime, tú que soy profe. ¿Qué pasa? Pucha, profesor. ¿Has escuchado el brindis del profe que hizo el famoso payador César Tranca del Castillo? Sí, ¿no? Está muy, pero muy bueno. Le dan el clavo ahí. Le dan el clavo, Tranca. ¿Cierto? Te digo al tiro, mira. Expertos en educación analizan proyecto aula segura del señor Piñera. Es la misma lógica de Donald Trump, dicen los expertos, chiquillos. Y es que dos expertos de la Fundación 2020 y el mismo Observatorio Chileno de Políticas Educacionales se refirieron a esta iniciativa que el mandatario presentó como respuesta a una serie de incidentes violentos que ocurrieron en liceos de la capital. Vamos a hacer como a darle como un contexto. Oye, que antes de entrar en, sí, dale nomás, en el tema del proyecto Aula Segura y hacer los comentarios y revisar en qué consiste, pongámosle un poquito de música previo a la conversa. Vamos, po. ¿Con qué tema nos vamos? Oye, vámonos con Moy, Moy de La Camille. Este tema, cabro, hermoso, es del soundtrack de la película de El Principito, así que súper lindo, loco. Buena, super grande. Oye, harto relacionado con educación El Principito. Oye, cacha, mira, súper ad hoc. Ya, démosle, nos vamos con música entonces en El Peor Es Nada. Y estás escuchando la Radio Manque en el 102.9 FM para toda Rancagua y también en el www.radiomanque.org para todo el contaminado planeta Tierra. One, two, three, four. Pararadidurura, pararadidurura, pararadidurura, pararadidurura. Suis-moi, là où je sais sourire, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où je suis bout. Là où rien ne presse, suis-moi. Et v'là que nous y voilà. Ta-da-di-du-du. S'pose, c'est si bon quand on s'pose. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. S'père, c'est si bon quand on s'père. Sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. Suis-moi, qui suis-je, le sais-tu? Suis-moi, ton sosie salut. Suis-moi, et si moi c'était toi? Suis-moi, et si on s'allie? Suis-moi, en sueur ou en suie? Suis-moi, de si là, de si là. Quand on se plie, de rire et que la pluie pleure elle aussi de joie. Se parle, c'est si bon quand on se parle. Si on y Muy bien, chiquillos, estamos de vuelta acá en El Peor en Nada, por supuesto, por la sintonía rebelde de Radio Manque. Damos la bienvenida a los que se están conectando recién a la señal de la 102.9 FM o la señal online a través de www.radiomanque.org. Estábamos revisando, antes que nos vayamos a ese hermosísimo tema, por supuesto, Camille se llamaba, Camille con Moy. Estamos hablando sobre la última chambonada que se mandó el presidente más querido de Chile, po. Por supuesto, estamos hablando del proyecto de ley Aula Segura que firmó el presidente Piñera, que se forjó a raíz de los incidentes que se estaban prestando en los colegios, liceos, que va con el fundamento de que es para que los cabros, cuando les pegan como los profesores, los puedan expulsar, ¿cachai? Pero esto sin duda tiene como una carta bajo la manga, y es que tiene un pequeño buque, como que a los dirigentes estudiantiles, ¿no es cierto? O sea, los sostenedores, directores de los colegios, liceos, van a tener la facultad de poder expulsar estudiantes si es que están metidos, ¿no es cierto?, en cosas violentas dentro del liceo. Y ahí estamos hablando que cuando se meten los pacos, por ejemplo, ¿cierto?, y dejan la tandalá, ¿no es cierto?, y que cuando los cabros se puedan como que se defiendan, ¿cachai?, estos puedan ser expulsados, loco. Y eso, sin duda, el comité de expertos de la Fundación Educación 2020 lo consideró como la misma lógica de Donald Trump, loco. ¿Qué pensás? Tú soy profe, tú tenés la mejor idea, cabrón. Viví ahí en el mundo estudiantil. ¿Qué pasa? Porque, o sea, hay profes, ¿cachai?, que dicen, oye, esto está bien, porque hay cabros que los profes les pegan, los insultan, ¿cachai?, y que no pueden echarlo. O sea, es que creo que hay quien, como toda medida que se realice, hay que ponerla en contexto. O sea, el tema de la violencia, y en particular la violencia en la escuela, es un tema de hace mucho rato y que nadie le ha puesto en definitiva ojo, ni desde el ministerio ni desde el gobierno le han puesto la mirada a empezar a tratar el tema, porque de verdad ha sido un tema silencioso y que responde también a una sociedad que es muy violenta. Chile se está volviendo también cada vez un país más violento, los barrios son cada vez también más violentos, por lo tanto la vida de los estudiantes también es más violenta. Y esa violencia que viven en sus barrios, que viven en sus casas, obviamente que también se lleva a la escuela. Los estudiantes no es que traspasan el portal de la escuela y van a transformarse a cómo son en su cotidiano y van a dejar todo eso atrás. No, también lo llevan. Ahora, lo peligroso que a mí me parece es que esta ley apunta a algo que ocurre en pocos colegios. Porque el tema de la violencia, si bien es muy grave, pero nunca antes había mencionado una ley así, esta ley surge con el tema de los incidentes que se provocan en el liceo emblemático. Surge con lo que ocurre hace rato en el Nacional, surge con lo que ocurre en el Carmela Carvajal. En Carmela, por ejemplo, a veces en el Liceo 1, en fin, pero son liceos emblemáticos y son liceos de Santiago. Claro. Y que también... Y tiene la lógica también particular que se estaba buscando radicar un poco con otras leyes, por eso es bien contradictoria y puede significar un retroceso en materia educativa también, porque se contradice, por ejemplo, con la ley de inclusión. O sea, esta ley tiene toda la mirada de la educación antigua. Ah, un problema, lo sacamos, lo expulsamos. Sí, po. Uno se acuerda, en el sistema antiguo no se hablaba de debido proceso y nada de eso, po. O sea, te mandaba y una embarrada, algo así, todo ya, fuera. Es que yo voy que ya la escuela ha podido, ya, o sea, pueden expulsarte, ¿cachai? Hay mecanismos. Pero habían requisitos, ¿cachai? Que, por ejemplo, cuando es un caso súper grave, ¿cachai? Pueden expulsarte, ¿cierto? Pero ya con este proyecto, ¿cachai? Solo basta la sospecha de que tú participaste para que te puedan expulsar, po. Es que ahí hay un tema que es peligroso, porque en la escuela en el último tiempo, y ha costado un montón, pero el sistema educativo está hablando, por ejemplo, de un debido proceso, de que hay que investigar las cosas, de que se tienen que escuchar las versiones de las dos personas, de que hay que hacer mediaciones. O sea, todo un tema que es mucho más serio, en definitiva, y que tiene que ver con el rol también de las escuelas. La educación es un espacio formativo en todo ámbito. Una pelea también debería tener un componente formativo desde la escuela. O sea, la escuela no es un tribunal. En ese sentido. No es una cárcel tampoco. Tampoco una se cárcel. Siente claro. Como una cárcel. Entonces, sí, tiene que, entonces, todo este debido proceso también, los manuales de convivencia, que no eran puras normas de regla y de castigo, estaban tratando de migrar a una postura más de entender el acto educativo completo. Y esta normativa que busca implantar el gobierno va en la dirección contraria. Hay que pensar, ya, ¿qué pasa, por ejemplo, pongamos el caso ya de cabros que se ven involucrados en hechos de violencia en el liceo de aplicación? Ya, esto que le gusta violencia, hablar... Violencia, pero ¿cuál violencia? La que quiere instalar el gobierno, por ejemplo, ya. La de las barricadas, las bombas molotov, ya. 10 cabros del Nacional. Los sacan del Nacional. ¿A dónde van a ir a parar esos cabros? A los liceos que tienen menos matrícula. Porque la hoja de vida igual se les mancha, pues. Sí. O sea, otro emblemático no los va a recibir, otro colegio sí no los va a recibir. Van a terminar en los liceos que tienen más matrícula, que son los liceos de la periferia, por ejemplo, que son los liceos que ya tienen situaciones de violencia grave. Entonces, a esos liceos que ya tienen un montón de problemas, se les va a agravar aún más el tema. O sea, van a usar esto como una medida como para meter miedo, para que los cabros no se metan en nada, no estén así, ¿cierto? A eso apunta, o sea, es una medida comunicacional del gobierno. Sí, por ejemplo, mira, hay dos causales específicas que contiene este nuevo proyecto del señor Piñerín, ¿cierto? Uno, posesión o almacenaje de armas o también artefactos incendiarios y golpes físicos graves a los profesores o los actores de la comunidad escolar. Estamos hablando a los golpes con los que hacen el aseo, a los del kiosco igual, ¿cachai? A todo ello. ¿Qué pensás tú? O sea, hay casos que se dan así, ¿cachai? Sí, o sea... Casos que se dan. Las escuelas cada vez más se convierten en lugares donde también hay harta violencia. Hace poco... Los mismos cabros se pelean a cómodos en los colegios. No, y hace poco incluso ocurrió un caso de un apoderado que entró al colegio, bueno, no había hartos casos este año, pero uno de los últimos, y con una silla agredió a un profesor. Cacha. Otro que entró y amenazó con arma, entró a la sala de profe en otro lado también, a lo largo de este año. Para ese lado está bien, pues, ¿no? O sea, eso ocurre, pero yo no sé si eso se zanja precisamente con expulsar al cabro. Con la expulsión. Por ejemplo, otros países han... intentado hacer frente a esas cosas también, por ejemplo, elevando las penas cuando existe una agresión, por ejemplo, a un profesor. Ah, ya. Por el tema también de la connotación social que tiene, por el tema de irlo frenando. Entonces, por ejemplo, una agresión en una escuela tiene una pena, por ejemplo, mayor que una agresión en otro lugar. Porque sí. El tema es que esto no soluciona la violencia. Para nada. O sea, no, tampoco una ley va a solucionar la violencia. Te lo evita, ¿cachai? Porque al sacar al mal componente, ¿cachai? Este mal componente va a ir para otro lado, ¿cachai o no? Claro, pero va a ser igual. Es la lógica de las manzanas podría. Esa. Ya. Sacáis, la tiráis a otro lado. Ya. Pero el sistema chileno hace rato que ha funcionado con eso y con pésimos resultados. Pues se estaba intentando revertir eso, porque finalmente, ¿qué es lo que más te genera? Mayor segregación. Mayor segregación y que los mismos cabros se vayan para los colegios donde está la cagada, donde va a quedar más la cagada. Exacto, le van a llegar y va a afectar todos estos cabros con más la hoja de vida. La manchada. Educación pública. Dicen que este proyecto salvaría la educación pública. Mentira. La afectaría aún más porque va a tener más hechos de violencia concentrados también en los colegios que ya tienen un montón de problemas. Porque la educación pública es la que se hace cargo también de todos quienes el sistema no quiere hacerse cargo. Pues. Claro. De los que, por ejemplo, de los que repiten un montón de veces en colegio y ya no tienen, por ejemplo, cupo, de los expulsados por hechos así. Y ahora más encima también de los casos de situaciones de violencia. Entonces, ¿es grave en qué sentido? En que no hay una propuesta desde el ministerio para trabajar la violencia. No hay una propuesta para que las escuelas sean espacios de convivencia. Es que ahí está el punto, loco, porque no, eso no existe. Yo encuentro que es como todo un círculo infinito que no se termina, ¿cachai? Porque si los cabros son violentos, ¿cachai? Ya. Uno es porque el cabro chico, ¿no es cierto?, va con todas esas conductas desde la casa, desde su territorio, ¿cierto? Ya. Dos, es problema para los profes, ¿cachai? Que, o sea, además de estar mal pagados y de estar súper estresados, ¿cachai? Que más encima les peguen en las pegas en los colegios como mucho, po, weón. No, ¿cachai, evidentemente. ¿No? Es mucho. Y tres, ¿cachai? Como que con todo esto, ¿cachai? Como que no es una solución para el gran problema de fondo, ¿cachai? Que es la, es convivir con un sistema violento, ¿cachai? Todos los días para los cabros que están ahí, porque además hay como 40 niños por curso, po, weón. Entonces, ¿cómo a todos los...? ¿Cómo tú podís controlar 40 cabros chicos, cachai? Que todos sean brígidos, loco. No, exactamente. Es difícil. Y por eso va a terminar generando mayores problemas. Que vaya a tener un colegio en el que el colegio, no sé, más... Que no filtra ni nada, sino que recibe estudiantes, va a tener mayores problemas de situaciones de violencia. Ahora, lo lamentable es que no existan planes, que desde el Mineduc no se hable acerca de cómo generar mayor convivencia. Y sobre todo también que no se haga cargo del tema territorial, porque no es lo mismo también trabajar con... No es lo mismo, no debería entenderse igual, una escuela que está inserta en un contexto de grave vulneración de derechos, de grave violencia dentro de los hogares, de violencia en los barrios. Exacto. Ahí tienen que haber situaciones diferentes. O sea, no se puede educar igual a esos estudiantes porque no tienen las mismas necesidades que, por ejemplo, a los estudiantes de Providencia o de Santiago Centro. Exacto. Es muy diferente. Entonces, no puedes tener un curso de 45 chicos, por ejemplo, que todos viven situaciones complejas, vulneración de derechos, que todos viven violencia, porque es obvio que el resultado de eso va a ser fomentar aún más el tema de violencia que existe. ¿Sabéis qué siento yo, Jaime, man? Que la derecha es como la reina del miedo, weón. Del miedo, ¿cachai? Porque ellos están como tan acostumbrados a gobernar con el miedo, ¿cachai? Que le ponen más leyes para que generen miedo acá, ¿cachai? Igual como pasó con esta rebaja para las pensiones de gracia, ¿cachai? Que también está impulsando el gobierno de este weón, ¿cachai? Y que no sé, pues finalmente, ¿cachai? Causa miedo para la gente, ¿cachai? Y que sin duda creo que es su gen, weón. Su gen. Es que el gen de los fachos, ¿cachai? Gobernar con miedo, weón. Es que es una medida populista. Lógico. Y yo quiero hacer hincapié en eso, como para ir cerrando también el bloque, de que por mucho tiempo no se ha hecho nada o muy, muy poco en las escuelas por favorecer clima de una convivencia más pacífica, por abordar los conflictos de otra forma, y por en definitiva hacerle frente al problema de la violencia en la sociedad. La escuela, el sistema educativo tiene que pensarse dentro de la sociedad, porque tiene que apuntar a los problemas que existen en la sociedad. Y no se ha hecho nada. Y el problema de no hacer nada o de hacer la vista gorda a algo durante décadas es que en algún momento eso te va a estallar en la cara. Pasó con otras situaciones. Por ejemplo, durante décadas no hubo educación sexual, todavía no hay. Durante décadas no han existido campañas, por ejemplo, de prevención de por ejemplo, el VIH-SIDA. Claro. Eso, no, la derecha estaba en contra de que se repartieran condones. Por mucho tiempo. Y eso terminó estallando en la cara y teniendo una gran cantidad de contagios de SIDA. Bueno, ocurre lo mismo. Hay un filósofo español súper bueno, que él decía, come democracia y traga libertad. Y sin duda esto es democracia que se traga y se vomita. Más que un filósofo. ¿Qué? A ver. Es un profeta. Es un profeta, sí. Vamos. Oye, a la vuelta se nos viene, ¿qué segmento? El tonto de la semana, no. Porque vamos a estar según los 60. Pero sí. En versión sesentera. Sesentera, ¿no? Todo el rato. Pero ahora nos vamos a escuchar, ¿qué cosa? Preséntelo. Los cagas, por loco. Come democracia. Aquí, con el gran profeta. En el peor es nada. Y filósofo. El filósofo y el profeta Evaristo Páramos. Grande. Cuando te pones algo revoltoso, llega la madera y su amabilidad. Se para los pies, levanta las manos, cierra la boquita y mira la pared. Toma democracia, come libertad. Come democracia, traga libertad. Supuesto por la Radio Manque, nos está sintonizando por la 102.9 FM y www.radiomanque.org. Por supuesto, cumpliendo la promesa de este bloque tan famoso, bajo el contexto de la radio de los 60, en tributo al Día del Trabajador Radial. ¿Cómo estás, Jaime? Aquí estamos directamente en los estudios de Radio Manque. Mandamos un saludo afectuoso a todos y todas las auditoras y auditores que se conectan a la señal de Radio Manque en el 102.9 de la frecuencia modulada. Perfecto, Jaime, muy bien. Bueno, este bloque, chiquillos, se llama El Tonto de la Semana. Y es que tomamos conductas, frases y actitudes de gente de todo el país para que nos podamos reír, ¿cierto? Reír con todas estas cosas, ¿cierto? Y sin duda, hoy no es la excepción, ¿cierto? Porque hay material siempre, por supuesto, de sobra en este país. Hay material de sobra, ¿cierto? Y es por eso que a continuación el tonto de la semana tiene que ver con un personaje que las chiquillas conocen mucho. Estamos hablando de un ginecólogo que trabajaba en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, de la comuna hermosa de San Antonio, ¿cierto? Quinta región, ¿cierto? El puerto. El puerto. Le mandamos un saludo al Pablo Chamorro, a los compañeros que son de San Antonio, ¿ya? Bueno, este ginecólogo se llama Roberto Halim Liendo, ¿ya? Y no me van a creer lo que hizo este señor. Este señor se negó a hacer ecografía a pareja lesbiana. A pareja lesbiana. La pareja conformada por PM y AM y no llevé, ¿cierto? Que son las iniciales solamente. Ah, ya, perdón. Que actualmente se encuentra en proceso de fertilización asistida. Recurrió al ginecólogo, a este señor tan famoso, ¿cierto? Roberto Halim Liendo, que cuestionó que dos chiquillas, ¿no es cierto?, fueran madres, y se negó a realizarle una ecografía a una pareja lesbiana, a la pareja conformada por estas dos chiquillas que se estaban tratando con este famoso sistema de fertilización in vitro, no, no, como una cosa así, ¿cierto? Y el caballero, antipático, malo él, un tonto, ya, se negó diciendo que es como antinatural la situación y por lo tanto decidió no practicarle la ecografía programada. Yo igual encuentro esto una falta de respeto, pero súper grande. Sí, totalmente. Y pensar en que esas situaciones ocurran en el 2018... Yo creo que esa persona se quedó pegada en la radio de antes. Creo que, mira, hay gente que nos comenta acá que se escucha con eco. Dice que no se entiende. Dale, vamos a bajar un poquito quizás. Vamos a bajarle el eco. También pueden mandar audio, chiquillos, ¿ya? Creo que la conducta de este ginecólogo quiere decir que no hemos entendido nada sobre lo que es inclusión, integración y el respeto a nuestra comunidad LGTBIQ+, que finalmente han dado pasos súper grandes. Ahora, hace súper poco, con la legalización del cambio de género, ¿cierto? Y que el caballero se quedó pegado en el siglo XIX. Porque sin duda siento que él, bueno, creo que el caballero las tiene todas. Uno, el lesbofobo, ¿cachai? Dos, es machista. Y tres, es misoginia. O sea, tres conceptos que sin duda reafirman el patriarcado en Chile. No, ese caballero está mal. Está mal. Creo que más que mal está mal. Tiene que actualizarse. Creo que... ¿Ah? Tiene que actualizarse. ¿Cómo se queda pegado todavía? Pero es algo... No sé, me recuerda también, por ejemplo, los médicos que apelaban a la objeción de conciencia. Que apelan todavía muchísimo. Claro, pero son médicos. Son médicos, ¿cierto? Pero que, sean lo que sin sean. Duda, vemos cuál... O sea, ¿cuál es la reparación para esta chiquilla? O sea, ¿qué es lo que va a hacer el hospital de San Antonio con este ginecólogo que finalmente... O sea, le mandó una carta a la pareja lesbiana, ¿cierto? Diciéndole perdón, disculpa por la situación y que lamentamos que haya pasado eso, pero el tipo va a seguir trabajando ahí, pues. Entonces igual yo siento que es como que quedó nada. Quedó nada, ¿cachai? Y que va a pasar de nuevo, finalmente. ¿Qué pensáis tú? Porque igual, o sea, las cabras quedaron mal porque, o sea, de que vayan a ver a tu guagua por la eco es una situación, una de las más lindas que te puede pasar en la vida. Y que una persona... te diga, no, ¿sabes qué? Yo no voy a hacerte esto porque ustedes son lesbianas y eso es antinatural. Igual como que te ponís como en los zapatos de las cabras y te sentís mal. Sí, o sea, totalmente. Tú te sientes mal, ¿cierto? Totalmente. ¿Sí o no? Es que, bueno, yo creo que también... ¿Qué dices tú, Jaime? Jaime, si tú vas con tu pareja, ¿cierto? Y vais con toda la alegría de que hay la eco para mi hijo, ¿cachai? Y te dicen, no, yo no te la voy a hacer. No, pues reclama, obviamente. Si no, no es un tema de si le gusta o no hacerla. O sea, es un tema que es su trabajo y tiene que cumplirlo con la persona que sea y no tiene por qué meterse en la orientación sexual que tenga esa persona. Eso no le incumbe a él. Mira, dice que él hospital pidió disculpas a las chiquillas y aseguró capacitación a su personal en cuestiones de diversidad. Me suena como a los talleres de ética. De ética, a los empresarios que se coluden, ¿cachai? O sea, nada, ni un castigo, nada. Estos tipos pueden seguir trabajando igual, ¿cachai? Pero que finalmente siento que hacen un daño muy grande para la diversidad sexual tan grande que hay en Chile. Y sin duda me da vergüenza esta situación a mí. Me da vergüenza hasta por ser chileno, loco. Compañero. Me da vergüenza. ¿Qué pensáis tú? El tonto, ¿no? De la semana. Sí, bien merecido lo tiene, yo creo. Totalmente. Más encima es súper feo el tipo. Mira, se... No, pero ahí ¿para qué? Se da lo mismo. Mira, el tipo... Bueno, usted... Es feo su pensamiento. O sea, es feo el pensamiento, ¿cierto? Actual. Pero tiene cara como... Se parece a Fujimori, güey. Sí, es igual a Fujimori. De ahí debe venir, po. De ahí debe venir eso. Se me hace que es un tipo que debe ser así como ultra... Ultra conservador, como que no. Como que piensa tan para adentro, ¿cachai? Que. Como que le da miedo salir. Una cuestión así, no sé si me entendí. Como que es tan conservador que. Pensar más allá, como que. No está en sus principios morales. Encima, ¿qué es natural en Chile, Jaime? ¿Qué es natural en Chile? No, que, o sea, la discusión de lo natural es súper... ¿Qué es? Compleja. ¿De dónde se puede aseverar lo natural? ¿Natural? A eso voy. Para ocupar como argumento lo natural. No, o sea, los perros machos se aparean entre ellos igual. Y también, eso es sí, natural, según ellos es natural. Por eso, hay animales que son hermafroditas, ¿cachai? Que son un tiempo machos, después son hembra, y eso es natural porque es de ellos, po. Entonces, ¿qué es lo antinatural? No, cuando se apela a ese argumento para encubrir otra cosa. La homofobia. Todo el rato. La homofobia, que finalmente soy un viejo tonto, po. Eres un viejo tonto. Esa es, ¿cierto? Ganó el premio. Ganó el premio al tonto de la semana, sin duda. Vamos a un tema. Esto es Los Ex. Esta tarde vi llover. Acá por Radio Mike 102.9. Y recordemos que este programa se retransmite los días sábados a las 3 de la tarde por la Radio Mike. Así que si quieren comentarle, invitar a alguien, a avisarle de este programa para que lo escuchen, recuerden. Repetición de Peor es Nada los días sábados a las 3 de la tarde. Y ya que salía San Antonio al baile, le vamos a mandar saludos a la Radio Galáctica de San Antonio. ¡Ay, qué buena! ¡Salud para ellos! Un saludo ahí a los compas que están también hace años construyendo comunicación comunitaria. ¡Excelente! Nos vamos entonces y nos vemos en el siguiente bloque del Peor es Nada por Radio Manque. Saludos para la Catina. Esta tarde vi gente correr y no estabas tú, y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. Si me quieres o me engañas, yo no sé si me quieres o me engañas. Solo no sé que vi llover y gente correr y no estabas tú. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú, y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul. No me van a creer lo que nos pasó. Tuve un problema aquí en el estudio. Fue un sismo Grado 5.1 ese, Jaime. Oye, no recuerdo otro chancarro así. En la historia de la radio. Bueno, ustedes no van a entender, chiquillos, pero acá en la cabina de la radio, ¿no es cierto? Hay una alfombra y está pero súper resbaloso y pasé y me saqué la chucha. Lo que es la chucha, así que me compré Radio Manque. No, Radio Manque no se vende. No, sí, fue un centón más o menos, súper grande, súper grande, loco. Y por supuesto, volvemos al siguiente bloque. Bueno, de partida, decir que fue súper, súper difícil comunicar como la radio de los 60, loco. Porque tenían técnicas los cabros, o sea, en el sentido en que podían usar bien el tema de la las técnicas de la voz súper bien, pues. Oye, y cuesta un montón, loco. Que eso comentábamos con Sammy mientras estaba el tema de cómo era la radio antes de que se inventara la tele, po. Sí, porque la tele dejó como a la radio como en alguna medida como más pobre, po. Porque con todo el lenguaje audiovisual, las cosas, entonces exacto, los efectos que podía lograr la radio como que se dejaron de lado. Claro. Pero en esa época, como los paisajes sonoros que creaban, los radioteatros, todo como también el uso de la voz, el tener otros elementos para ir como creando un paisaje, creando historias, reunían y hacían que la radio comunicara también súper efectivamente, po. Y reunía a la gente y la hacía imaginar, porque eso es muy bacán. Porque aparte, más encima. Te claro. Ponía a ver tele y tu cerebro está pasivo. Hubo. Pero escuché radio y vas imaginando escenario. Vas imaginando, ¿cachai? Y los que hacían locución para ese entonces, ¿no es cierto? O sea, fueron maestros de la voz, por loco. O sea, y estamos de vuelta acá. No, pero. Fantástico, fantástico. Oye, y a propósito de eso, ya que salía el tema de la radio, al final del programa los vamos a dejar con un trabajo que hacen unos compañeros acá de Rancagua. Buena, ¿quiénes son? Son tripulantes del sonido. ¡Ah, qué buena! Ellos lo que hacen también es intentar recuperar esa estética de la radio, recuperar como el lenguaje de los radioteatros. Y han hecho varias producciones y los vamos a dejar al final con una de las que han realizado. Muy bien, excelente. Antes que partamos con el segmento Las Chicas Solo Quieren Divertirse, el segmento feminista de Peor en Nada, por supuesto, avisamos que hay clases de lengua de señas, chiquillos, a través de la capacitación COCAP, de 9 a 13 horas, solo los días sábados. Las fechas del curso son el 6 de octubre hasta el 10 de noviembre y pueden contactarse a través del WhatsApp, más 569-6578-8491, por el correo contacto@eco-cap.cl o cursos@eco-cap.cl. Recuerden, chiquillos, clases de lengua de señas, súper bueno para estos tiempos que son tan difíciles para los cabros que son sordomudos, pues, chiquillos. Así que si quieren inclusión, también hay lenguaje de señas para que puedan aprender, chiquillos. Toda la información por los contactos que yo les di a continuación. Y empezamos el segmento feminista aquí, por supuesto. Las chicas solo quieren divertirse, por supuesto. En Peor en Nada, cabros. Excelente, muy bien. Como nos faltó nuestra querida compañera Catina González, que le mandamos un gran saludo, debe estar ella trabajando. Esperamos que tengas un buen turno, Catita. Traemos, por supuesto, a nuestra compañera del programa feminista de la Radio Manque, Enclaves Lunares, que tiene una gran información que darles. Por favor, un aplauso para Camila. Bravo. Bravo, Cami. Hable, pues, Cami. Yo les iba a hablar sobre el conversatorio del día sábado. Es este sábado 29, de las 3 a las 8. De las 3 hasta las 8 aproximadamente. ¿Ya? Y Vamos a tener charlas sobre anticoncepción, placer femenino y autocuidado. Maravilloso, muy también bien. También tenemos una amiga enfermera que ella va a hacer la charla sobre anticoncepción y ella se ofrece a poner inyecciones anticonceptivas gratis a las minas que se inyecten. ¿En serio? Muy sí. bien. Mira. Y tenemos un bueno. taller de escritura terapéutica, pero ese es solo para mujeres. Así que si viene algún hombre, ahí se auto se puede autodesconvocar. Muy bien, excelente. Pero es una actividad no separatista, así que pueden venir todos. Vamos a contar con un espacio para que los niños jueguen y pinten. Entonces las mamás y papás puedan estar con nosotros y no solamente preocupados de los niños. Ah, yo quiero puro oír. Vamos a vender oír, cosas, vamos a tener cosas para comer, beber, y vamos a tener fanzines feministas. Mira, qué rico. Van a vender música, comestibles, bebestibles, van a vender fanzines. Sí, todo. Qué bueno. ¿De qué son los fanzines? Mío, yo los hago. ¿Tú lo haces? Sí. Ah, qué bien. ¿Y qué le? Información, consignas, de todo. Mira. Todos son hechos a mano. Así, no son impresos. Cuéntanos, ¿en dónde es, cachai? Aquí en la Radio Manque, en Calderón 97, esquina Cáceres, Rancagua. Perfecto. Tenemos un audio de WhatsApp para que lo podamos reproducir. Hola, aquí lo estoy escuchando aquí junto a la Florencia para que nos manden saludos. Acá lo estaremos escuchando atentamente esta sección que les tenemos que escuchar por parte porque le paso el iPad a la Florencia. Manda saludos. Hola. Ay, qué lindo. La Catita nos manda un saludo entonces con la Florencia. Saludos, Florencia, también pues. Entonces, cuéntanos, este conversatorio es este sábado desde las 3 en Calderón 97. Esto esquina es Cáceres. Pasando el terminal. Pasando el terminal. Justo atrás del Aurora de Chile. ¿Ya? Frente al minero. Perfecto. Igual vamos bien. A poner como información afuera. ¿Ya? Entonces para que nadie se va a perder. Para que nadie se pierda. Sí. Claro, pasa, ¿cierto? ¿Y tiene un valor esto? No tiene como un valor en específico. O sea, igual pedimos como un aporte voluntario y son 500 pesos, así como sugerido. Pero si alguna niña, alguien no tiene plata en ese momento, no le vamos a decir que no puede estar. Pues obviamente igual es bienvenido. Oye, qué buena. Ahora, bueno, el segmento pasado donde hacíamos este pequeño tributo a la radio de los 60, ¿no es cierto? Estábamos hablando sobre un caso sobre una pareja lesbiana, ¿cachai? Que se fue a hacer una eco y el ginecólogo se negó. ¿Qué pensáis tú de eso? Es súper horrible, pues. O sea, súper homofóbico en realidad también, pues. ¿Mm? Porque, no sé, se supone, es como lo que estaba pasando con la, cuando ellos no querían, no me acuerdo cómo se llama, pero como, no recuerdo el nombre. Pero ¿te se me olvidó? Algo así. Algo así, no sé. Objeción de conciencia. No debería existir, pues solamente debería atender a la persona que va a su consulta. Pues no debería tener preferencias o no, si al final le están pagando. Exactamente, ¿cierto? Ahora, estábamos conversando eso y yo creo que igual faltaron como unas medidas reparatorias ahí para las chiquillas. Sí. ¿Cachai? Porque igual el tema quedó en nada para que siga pasando constantemente después. Sí, igual debería castigarse. Se quedó ahí igual, pues. No lo despidieron igual mínimo, ¿cachai? Que no sé, po, una carta de amonestación al tipo mínimo. ¿Sí o no? Sí, igual, no sé, yo no le pondría carta de amonestación. Yo lo despediría porque al final es algo que él no tendría por qué hacer. Es su pega hacerlo, pues, hacerle la eco a quien vaya. Ahora, pasando a otro tema, en Peor en Nada queremos bautizar un segmento nuevo. Este segmento nuevo se llama 15 segundos de confianza. Y yo sé que la Camila, ¿no es cierto?, tuvo un percance con los manifestantes que fueron a marchar por la vida. Ah, la marcha del día sábado, ¿no? La marcha del día sábado. ¿En qué consistía esa marcha? Que fueron a marchar por las dos vidas, para que salvemos a las dos vidas, ¿cachai? Estaba el movimiento del CAS, la Acción Republicana, ¿cachai? Estaban todos esos rubios, bellos y hermosos. La Plaza Los Héroes. Que no sufren necesidad de... ¿En la plaza? Sí. En la plaza, exactamente. Y bueno, ahí fue un percance porque la Camila estaba comiendo por un café, creo, que estaba ahí, sí, en la periferia. La orilla, al lado de la intendencia, por ahí. Y bueno, y le debatió, ¿no es cierto?, a un cabro que finalmente te terminó amenazando. Te quería puro pegarte, po. Sí, dijo que no iba a venir a cortar la luz a la radio, así que... Cacha, mira. Ah, ya. Mira, yo por eso que quiero darle estos 15 segundos de confianza a la Camila para que se desahogue contra el manifestante que la amenazó con golpearla y con cortarnos la luz en la radio, siendo que igual nos cortan... La no, luz. No, la luz no. Pero no se está el fantasma acá nos corta. Ah, la otra vez vino un fantasma. ¿Te acordás, no? Sí, sí, por... Fuerza maligna. La fuerza maligna nos corta la luz acá en Radio Mike. Así a no, que a mí no me pasa. Hay una cancioncita ahí para que se... Mira, voy a explicarte bien, ¿ya? Son 15, se, o sea, en nada igual, ¿cachai? Pero para que le saquéis todo el jugo, ¿cachai? El único requisito es que debe ser sin garabato. Eso, bien, bien. Estamos aprendiendo. ¿Ya? Qué hermoso cuando la gente aprende. Así que... ¿Cuál temita? Era el... a ver, déjame ver. No lo sacaste, creo, Jaime. Sí, de tema saqué todo. ¿Ah? ¿Todo? ¿Sí? ¿Todo? Qué raro, porque yo lo tengo acá ya, pero si querés lo pongo yo. Pues. A ver, mira por acá. A ver, ponete la carpeta temas. Carpeta temas. No, nada. No. Pucha, que estamos poco proactivos. No, pero si no me pasan las canciones. Yo quiero, claro. ¿No? Ya, vamos, la voy a poner. De acá. Está liberado, ¿no? Está, ¿sí?, liberado completamente. ¿Liberado? ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha lo que va a hablar o no? Habla, ¿eh? ¿Qué digo? No ya, sé. Presente el segmento. Ya, estos son 15 segundos de confianza de Camila Belén. Vamos contra... a contar aquí, vamos a ocupar cronómetro. Ya, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ya. 15 segundos de confianza de Camila Belén contra los manifestantes de la marcha Salvemos las Dos Vidas. Adelante. Ya, al que me amenazó quería decirle que una persona súper intolerante, con unos argumentos súper vacíos, súper poco empático, súper misógino y patriarcal, y el argumento de que su mamá le había dado la vida, pura basura. Al final el loco odia a las minas y odia los derechos de las mujeres. Entonces, una persona ni ahí con gente así. Estamos. ¿Qué tal? Estamos bien. 25 segundos justo 25 de segundos, de mira. Cargo. ¿Viste? Muy ¿te bien. Sentís bien o no? Me siento liberada. Se siente liberada. Mira, ya entró el Rafa al tiro. ¿Qué le pasó al Rafa? Está esperando por sus 15 segundos. Ah, de veras, ya. Rafita, está la cola. Por favor, tome asiento. Siéntese. Hay un banco. No te va a ir bien. Aquí con nos él. Vamos a desahogar todo. Aquí nos vamos a desahogar todo. ¿Ya? Ya, vamos de nuevo. Bueno, esto puede ser contra tu jefe, contra un amigo, lo que tú quieras, ¿ya? Rafa, desde ahora, ya. Bueno, me voy a descargar contra los personajes que son tan camaleones que andan por ahí con la política. Ahora los desgraciados del gobierno quieren celebrar el triunfo del no, o sea, último de patudo, siempre andan con sus patudeces, como que apoyaron la democracia y son unos desgraciados, son unos imbéciles que lo único que quieren es robar. Y la gente tonta más encima cae. Muy bien. No sea tonta. Excelente. Calla. Qué bueno. Buenos 15 segundos, loco. Buenos 15 segundos. Bien, buen segmento. Sí, loco. ¿Te sentís más livianito? Sí, creo que está empezando a servir tu programa. Oh, ya no. Oye, está dentro de los 15 segundos. Oh, y no, ya. Segundos. Es que se me pega. Se me pega. Ya pasaron. Jaime. No, eso es la amistad que nos da esta. Tení jefe. ¿Ah? Voy a ocupar mis 15 ya. Segundos. Sí. Ya, pongamos la musiquita entonces de nuevo. Pero este es un descargo que tengo hace mucho tiempo. Ya, espérate. Quería decirlo. Ya, ¿estamos? ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Ya. Yo uno, me quiero... Ya. Dos y tres. Yo me quiero descargar contra los dueños de los buses, porque me tienen chato que siempre los días viernes, los días sábados, cuando se llena el terminal, te suban el pasaje dos veces, hasta tres veces, y nadie te da nunca una respuesta. Y lo peor es que todos te suben el pasaje y no tienen ninguna opción para venirte. Juegan directamente con tu necesidad de transportarte y con ser de provincia, si se aprovechan de eso. Y en años nadie le pone el cascabel al gato. Quiero que eso pare. Muy bien, excelente. Bien, Rafa. Bien, bien, Rafa. Bien, Jaime. Bien, loco. Y ¿sabes qué? Te encuentro de toda la razón del mundo. Hoy sí, es verdad. Toda la razón del mundo, porque es un abuso los pasajes. Yo cuando estudiaba en Santiago muchas veces llegaba, me terminaba poniendo a pelear con los de los buses, me devolvía para la casa y me iba el sábado. Porque también, porque te ven la cara, pues si sabís que el pasaje no vale 3 lucas, 4 lucas. Exactamente. Y pagarlo así nomás. Así nomás, no, como si no fuera nada aún. Exactamente. Oye, tenemos 15 segundos de la catina. Ah, sí. ¿Viste? La gente se prenden con agua. No, ya sabí lo requisito. La música, saca la música de... ¿Eh? ¿Sí? Sí. Sácate esa, pues, sí, la de los 15, esta, pues. ¿Cómo se llama? Se llama 15 segundos de confianza. No está. No está, ya, pero la pongo yo, pues. ¿Ya? Es que si no, no va a sonar la catina. No, ya, no va a sonar. Vamos con los 15 segundos, entonces, de Catina González. Voy a mandar esto a los viejos que de mi trabajo, que por todos nos dan carta de amonestación. ¿Qué se creen? Hacemos bien la pega y aún así nos critican todo. No, pues, que se vayan a la vega. Viejos pesados, se juran mejores que uno. Muy bien, bravo. Bien, fuego bien. A las cartas de amonestación. Sí, por sí, favor. Sí, no, horrible. Bien, Cata. Horrible. Bien ahí, bien ahí. No, sí, ¿sabes qué? Es un buen ejercicio, loco. Es como bien catártico, liberarte. Van los míos. Van los míos ahora. Van mis 15 segundos. ¿Pongo nomás el temita? Dile nomás. Ya. Ya. ¿Tú me lo contáis? ¿Sí? Por favor, pero aquí vamos a cronometrar. Que la gente se está subiendo por el chorro y ya empiezan a hacer. Minuto y todo, ¿no? Pues sí. Espera, estamos casi. ¿Sí? Ya. Ya. Yo quiero decir una cosa nomás, chiquillos. Dejen de fabricar confortes suaves, loco. Porque no sirven de nada esas cuestiones, weón. Uno, se te rompen. Dos, se te queda metido, ¿cachai? Ahí, weón. Y que finalmente, loco, que hay igual manchado, weón. Entonces, no más confortes suavecitos en Chile, porque son horriblemente malos. Eso no. Nada. Bien. Suave, ¿eh? Me gustó. ¿Cómo suave? Me gustó. Adiós. ¿Despidámonos? Sí, ya estamos. Po. Despidámonos entonces, po. Sin duda fue un segmento que nos relajó, pero estábamos todos así súper livianitos ahora. Sí, bueno, bueno. Sí, bien. No. Yo tenía guardado ese. Se repite tiempo, todo el rato. Todo el rato. Vámonos entonces, pues, cabros. No sé, ¿tenías tú un temita guardado ahí o no? Sí, pues sí tenemos. Ya, hecho, bien. Tenemos muchas canciones. Ya, entonces usted lo presenta y yo me despido, por supuesto, de la gran sintonía que tuvimos el día de hoy, chiquillos. Recuerden, vamos a subir el programa apenas lo terminemos. Y se repite los días sábados por la señal de Radio Mankey, por supuesto, ya saben, este sábado 29 hay conversatorio feminista, acá, a las 3. Y muchas gracias a los que nos sintonizaron el día de hoy. Siga prefiriendo Radio Mankey sin olvidar los grandes programas de la radio, los días lunes. ¿Qué hay? La otra educación del movimiento pedagógico Secta Región a las 19 horas. Perfecto, los días martes, el peor es nada, desde las 20 a las 21. Los días miércoles, Enclaves Lunares desde las 7 y Sonidos Literarios desde las 9 de la tarde, ¿cierto? Sí. Los días jueves, Eco Subterráneo desde las... 21 horas. Desde las 21 horas. Los días viernes, Súbele el Volumen. Está la música local. Los días sábados no hay y los días domingo hablando con derechos, por supuesto. Exacto. Con la seca de la Caro Bahamón. Acuérdense que los sábados van repeticiones a oye, las sí. 11 Ojo. Horas, a las 3 y a las 7 de la tarde. Ya se repite Sonido Literario, se repite el programa Peor en Nada que están escuchando ahora, ¿sí? Y se repite también el programa En Claves Lunares. Pulento. Nos despedimos entonces con el último WhatsApp de la Catita, que está pero pegadita ahí al Peor en Nada. Arturo, como tú soy malito para cagar. Le decía por el tema del confort. Oye, pero que es verdad, no, ya dejen de inventar confort suavecitos, loco. Me encima que traen esos diseños conocidos, perritos, y me da pena aún cagar esos diseños. Sí, eso muy, ¿a quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió esa idea? ¿En qué reunión salió? Oye, podríamos ponerle un perrito o un osito al confort. Exactamente, lo que lo encuentro estúpido, weón. Ya. Despidámonos entonces, pues. Presente el temita y chao. Chaela, Chacabuco. Ya, nos vamos a ir con. Hold on. Este Hold tema, on. ¿Ya? ¿De quién es? Este, si no recuerdo bien, es de... No me acuerdo. No, estaría puro mintiendo nomás. No, pues si no. No, pues si no. Eso es como el meme, no podemos decir eso. No, pues si no, dice el Jaime. Ya. Si no, sí, le vamos a dar también, ya le vamos a dar, ya como andamos midiendo en este programa todo, le vamos a dar 5 segundos. Si no, vamos ya. A colocar otra canción. Short Overstreet se llama, Hold ya. On. Y nos vemos. Nos vamos con ese temita. Y después, lo que le habíamos comentado en el programa, que íbamos a colocar un audio de los compañeros de Tripulantes del Sonido, que están haciendo una muy interesante labor sobre rescate del sonido de la radio y rescate con radioteatros. En este caso, un micro relato que se llama Clarita, que va a sonar después del tema. Y prontamente vamos a tener novedades con el trabajo que realizan los compañeros de Rancagua de Tripulantes del Sonido. Pulento. Chao, nos que vemos. Tengan buena semana todos y todas. Chao. tripulantes del sonido. Tripulantes del sonido. Narrativas sonoras. Navegando en las frecuencias de radios libres. Navegando en las frecuencias de radios libres. Tripulantes del sonido. Hoy presentamos Clarita. Pucha, Clarita, que no pase la micro todavía. Cálmate, mamá. Es que estamos atrasadas, pues, Clarita. ¿Para qué apurarse tanto, mamá? Si al final en la escuela y en el trabajo solo mantenemos este sistema. La escuela es una cárcel, mamá. ¿No ves cómo están construidas? Al medio está el patio, todo lleno de rejas. Dejan salir al patio igual que a los presos. Te observan todo el rato. Solo nos enseñan a obedecer y a memorizar. Somos unos niños y niñas que a futuro seremos solo mano de obra barata. Como tú, pues, mamá. ¿Y de dónde sacas tantas cosas, Clarita? ¿Quién te ha metido esa idea en tu cabeza? En la casa de nosotros no, ¿ah? Claro que no, pues, mamá. En la casa no. Mira, a mi papá lo veo solo en las noches. Se va a las 6 de la mañana y llega como a las 12 de la noche. Ojo, y trabaja solo por el sueldo mínimo. Y cuando está en la casa, solo ve tele. Y a ti, te veo en la mañana y después como a las 10 de la noche. Y para variar, también te dedicas solo a ver tus teleseries. Cada uno en su televisor. Parecen zombies cuando les hablo o les pregunto algo. No dicen nada. Están como en trance. Y este es el gran sistema que dices que es tan bueno. ¿Sabes, mamá? Prefiero llegar atrasada a la escuela. No me interesa mantener esto como está. A ver, dime, ¿con quién te estás juntando, Clarita? ¿Tienes alguna amiga comunista? ¿O la amiga con la que te vas a juntar a hacer las tareas te está metiendo cosas, ideas raras en tu cabeza? No, pero mamá, ¿cómo no vas a cachar que los comunistas ya no son tan comunistas como antes? Ahora ya pertenecen a los gobiernos neoliberales. Bueno, Clarita, ahí viene la micro. A la tarde seguimos conversando. Mira que tengo que acompañar a mi patrón a votar. Su primo está de candidato a concejal y acuérdate que nos regaló una caja de mercadería. Nos vemos a la noche, Clarita. Besitos, chao. Chao, mamá, nos vemos a la tarde. Caballero, que me pasa a llevar. Ah, fíjese por dónde camina, pues, niñita. Pucha, andan todos los adultos apurados. Bueno, ¿y qué no sabe? Si hoy día son las votaciones, debemos cumplir con nuestro deber cívico. A ver, ¿y usted, caballero, cree en ese cuento de las votaciones? Pero por supuesto, si estamos en democracia. Pero bueno, ¿qué vas a saber tú si eres una cabra chica? Mire, señor, votar no sirve de nada. Solo sirve para validar el fraude de eso que algunos llaman democracia. La democracia representativa está diseñada para quitarle poder a las personas y dárselo a falsos representantes, que solo defienden sus propios intereses y los de los que financian las campañas. Votar a esta altura es un acto de irresponsabilidad que valida y legitima las estructuras de poder ya establecidas. Bueno, pero es que si no votamos gana la derecha, pues. Ustedes de los que dicen hay que votar para que no gane la derecha. Como si el gobierno que defiende se distanciara mucho de la derecha. Como si la nueva mayoría no fuesen solo empleados desesperados. Si la fiesta de la democracia que usted dice se basa en elegir entre dos caras de la misma moneda, permítame reírme en su propia cara, señor. Chile Vamos y la nueva mayoría son la misma coalición. Por algo las financian los mismos empresarios. Por algo la supuesta centroizquierda, a pesar de ser mayoría en el Congreso, lo único que ha hecho es legislar para favorecer al empresariado. Pero tú, niñita, ¿no te informas? ¿No ves televisión? ¿No lees los diarios? Mire, señor, en Chile existe un monopolio ideológico total de los medios de comunicación. La prensa dice quién es el bueno, quién es el malo y quién es el enemigo. Por algo vemos cómo criminalizan las marchas y también la pobreza. Y eso solo lo hacen para no informar sobre todos los delitos que cometen los políticos y empresarios. ¿Sabís qué, cabrita? Igual te encuentro la razón. Pero ¿y de qué otra forma podemos cambiar todo esto? No ir a votar, pues, señor. Esa es la mejor respuesta que se le puede dar a esta farsa. Ante la falsa representación, proponemos la organización horizontal y el poder popular. Tampoco ir a votar en blanco o nulo, ya que se sigue validando este sistema que ya se cae de pedazos. Ya, ¿sabéis qué más? Me convenciste. Ya todo esto... ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué? ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¡Clarita, señor! ¡Clarita! Me la dejaste bien clarita, clarita, ¿eh? Desde Rancagua, Chile, esto fue una producción de... Tripulantes del sonido. Tripulantes del sonido. Participaron hoy Omar Ramírez, Natalia Irarrázaval y Jessica Silva. Que la pena no te la gane. Ya estaremos de vuelta próximamente junto a tus odiosos amigos de Peor es Nada. Porque mientras haya gobernantes, habrá material para seguir cagándonos de la risa.